de lanzar maldiciones por las ondas a todos nuestros enemigos y enemigas. Y bueno, eso, así es que quédate aquí porque esto es el Fuego Ácrata. Y ahora mismo vamos a ir a escuchar una canción de que pertenece a la nueva lira libertaria, que por si no sabías, este es el grupo de uno de los compañeros que están en estos momentos presos allá en el CAS, que van a estar durante 3 meses producto de esta investigación que se abrió a raíz del fallido intento de expropiación a ese banco del Estado de Chile allá en Santiago, y que trajo como consecuencia el asesinato de uno de nuestros compañeros, de Sebastián. Así es que bueno, vamos a dejarte con esta canción y luego continuaremos aquí en este Fuego Ácrata. Fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino y gritándome: estoy vivo. En el vientre lleva a verme desde afuera fuerte. El pulso late y crece densa. Avanzan mis piernas sudas, mis manos y frente. Quizás esto es mi libertad. Y este testigo en el vientre lleva a verme desde afuera fuerte. El pulso late y crece densa. Avanzan mis piernas sudan, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. He jugado mi única carta, esta carta y su existencia. Y siempre un paso más allá, la libertad se me aleja, con los pasos que doy cerca. Pero cual piedra que cae, libre soy en mi caída. Y me observo y redescubro y voy retomando mi vida, tensionándome hasta el clima. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera fuerte. Pulso late y crece densa. Avanzan mis piernas sudan, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera fuerte. El pulso late y crece tensa. Avanzan mis piernas sudan, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. quizá esto es mi libertad. Quizá esto es mi libertad, esto es mi libertad, es mi libertad. Quizá esto es mi que andan en la calle, que dicen que no hay que de repente uno va hay que decretar que ya no entonces a los cabros no va a pedir, sino que como que ya pasa, hay que decretar ahora a los cabros les ha ido mejor de lo que nos ha ido ahora poco, de repente porque vamos a ir aprendiendo de los errores de los hermanos, entonces sacándole el fallo cómo se dan las cosas. Y bueno, va a llegar ahora el momento, se viene luego, en que van a empezar a cobrar ellos, vamos a cobrar venganza por los que ya no están, y la naturaleza nos va a dar esa fuerza, y de repente vamos a ocupar medios que los giles culiados tienen para ellos, y se va a dar vuelta la tortilla, hermano, y de pana con los ilegales. Es algo mejor que quemándose ahí. Como que es tanto lo que ha avanzado el capitalismo, así como, como en el nivel que ha llegado así en nosotros, como que igual la masacre de la naturaleza, por ejemplo, toda la weá, así como que la weá, casi lo que se espera para el futuro es como una visión para mí, así casi apocalíptica, así como que esta weá se va a destruir, como que la naturaleza ya no aguanta más, como cuánto va a aguantar más el capitalismo de esta manera, así la gente pensando como piensa, viviendo como vive. ¿Cachai? Es tan cuática la weá que buscando la salida así como, como en la lucha, ¿cachai? Entre los compañeros y haciendo weá para las masas, para lo que sea, ¿cachai? Buscando una salida así para romper con el capitalismo, como que la weá es terrible, desmotivante, pues así como que en realidad a veces pensáis muchas veces que no hay salida, ¿cachai? Como que no vamos a cambiar las weas porque la weá está tan grande y la gente está tan convencida y un montón de weas. Pero a veces pienso que la weá podría tener sus salidas y como, como en las cosas desconocidas también, pues, ¿cachai? O sea, tratando de combinar las dos weas, así como el hacer con los que tú te entendí, los que te comunicáis, ¿cachai? Pero igual hay muchas cosas así como que son por la dominación, etcétera, ¿cachai? Que nosotros claro, que desconocemos, ¿cachai? Nos han quitado tanto así el capitalismo y la vida así que llevamos, la historia del humano, ¿cachai? Nos ha quitado tantas cosas que hay un, claro, nos desarraigó completamente, que hay cosas ultra desconocidas, pues, ¿cachai? Como por ejemplo así la naturaleza para nosotros, ¿cachai? La naturaleza, los animales, ¿cachai? Cómo ellos se comunican, cómo nosotros no tenemos así casi ningún vínculo con ellos, así ninguna conexión, ¿cachai? Porque vivimos en esta weá, porque nos han enseñado otra weá, porque hemos desaprendido a lo mejor weas más naturales, quién sabe, ¿cachai? Como que si te aliáis de alguna manera así con esas weas, si abrimos la mente, ¿cachai? A estar cerca de esas weas, a comprender a los animales, ¿cachai? A entender la naturaleza y la weá, así como que de más que igual, no sé, pues que cosas puedan cambiar, pues, ¿cachai? Que podáis mover así más cosas, pues, ¿cachai? Porque igual, no sé, yo siempre he pensado que la unión hace la fuerza y nunca ha sido, aunque los humanos la hayan intentado y hayan fracasado, ¿cachai? Para mí es la única forma, pues. Y si no te vaya a poder aliar muchas veces con los humanos, hay que aliarse con los animales, con la naturaleza, así con otro, con el otro que también es parte de nosotros y que a lo mejor no sabemos que estamos súper conectados a ellos, ¿cachai? Entonces bacán estas cosas ahí y ponerle todo el bueno ahí, toda la, no sé, po, todo el sentimiento, todo el nehuén, como se dice, no sé, po, ¿cachai? Creer en la weá, porque obviamente que no nos vamos a quedar en eso nomás, en ese vínculo que ni siquiera sabemos si se genera realmente o si va a cambiar las cosas, ¿cachai? Pero te ayuda, pues, es parte de la weá, po, ¿cachai? Y muchas veces, a veces, igual nosotros conversamos, a veces sentimos que hace cambio, así, cuando pensáis weas bacanes o te aliás, y nosotros siempre ha sido, cuando estamos en momentos frígidos, así como pensamos en la naturaleza, así como en el amor, en la weá, en las plantas que están ahí, ¿cachai? Y que las locas igual tienen una vida, vos las regáis, no sé, estáis al lado de ellas y las locas están nomás, po, ¿cachai? Pero igual tení algo, po, tratáis de tener algo con ellas, po. Con las plantas, pues, con el medio ambiente igual, pues. Sí. Y lo mismo la falta que tienen las plantas, la tienen la gente, pues, bueno. En estas fechas la gente siente que tiene que puro estar junta, ¿cachai? De hecho, el comercio se basa a caleta en eso, pues. La propaganda que se hace en estas fechas tiene que ver caleta con la unión familiar, porque la unión familiar vende. No es algo que se haga cotidianamente, así, en familias vulneradas, pues, ¿cachai? Como acá, por ejemplo, en La Toma, así. ¿Cachai? Todos igual, es bacán para ellos estar juntos y de hecho todos ven ese rollo. Yo me acuerdo así como mi mamá, por ejemplo, ni ahí con la Navidad y la weá, porque la loca no sé. Eso nos hace felices, nada nos espera y eso nos hace felices, nada nos espera y eso nos hace felices, nada nos espera y eso nos hace felices, felices. Reír de la desgracia y bailar con el infortunio diario de cada. Correr más fuerte y atacar más despiadadamente. Y atacar más despiadadamente. Y atacar más despiadadamente. Sí, estás escuchando El Fuego Ácrata. Este es el último programa del año. Lo que acaba de sonar es una canción que lleva por nombre Nos Fuimos a Croatan. Por si no lo sabías, Croatan era eso que ese lugar idílico que menciona Joaquín Bey en muchos de sus textos, un lugar al que supuestamente los desertores se fueron, un lugar donde vivían los indios, los indígenas, digámoslo así, los autóctonos del norte de América vivían en absoluta comunión y libertad, y para allá partieron los que desertaron de la empresa de la conquista. Un lugar que quizás, como decía la canción, es un lugar que no sabemos, algo muy parecido probablemente a esa nada, a esa aspiración de ir hacia la nada creadora, una aspiración tan antigua como antigua puede llegar a entenderse nuestra idea de libertad, ¿no? Y bueno, como decía al principio, este es el último Fuego Ácrata de este año, y la propuesta para este programa es un poco ir intercalando lecturas con algunos audios que hemos recopilado y que también hemos recibido. Escuchábamos hace un momentito unos fragmentos de un audio que nos hicieron llegar unas compañeras, una especie de mensaje colectivo surgido desde un conciliábulo en torno al fuego que nos da fuerza y vida. Y bueno, más adelante también tenemos otros audios que nos gustaría compartir contigo, que también son audios que reflexionan y cuentan historias de poesía, de anarquía y también de expropiación. Así es que eso, por el momento ahora vamos a quedarnos con una canción y luego vamos a volver aquí al Fuego Ácrata en la 97.0. Quiero que me estreches, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre ha creído que siente al decirte quiero, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas. Sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Yo y también tú lo haces, más de rabia es nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el vórtice, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. No saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas. sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas, y yo al verte en las avenidas cortadas y entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera nunca lo podrán explicar mis palabras. Estás escuchando el Fuego Ácrata aquí en el 97.0. Y ahora vamos a seguir escuchando este audio que nos hicieron llegar desde lo más profundo de una toma de Valparaíso. Vamos para allá. No dejarlo atrás, eso de comunicarse con los vecinos y todo eso, ¿cachai? Que es bacán, así, o sea, con la gente en común, en la que en el fondo compartimos el mismo idioma y es más fácil, ¿cachai? Pero muchas veces se torna lo más complicado, po, ¿cachai? Pero cuando tratáis de comunicarte con la naturaleza o con otros seres, ¿cachai? Que muchas veces no comprendí, pero si abrimos la mente, ¿cachai? Si abrimos el corazón, igual podí entender, o sea, y abrí el corazón en el sentido de tratar de sacarte todas las weas que te han enseñado, ¿cachai? Como la cultura de las weas, ¿cachai? Nosotros el otro día, así en una bola, estábamos mirando los lobos marinos, pues. Al otro día hablábamos con las chiquillas, esa wea, con unas chiquillas. Y como que yo trataba todo el rato de así como sacar el rollo de cómo ellos vivían, pues, ¿cachai? Lo estábamos observando así caleta de rato en la mañana y comprender así su organización social o cómo los locos se relacionaban, ¿cachai? Y toda la visión iba desde el humano, pues, ¿cachai? Desde lo que yo vivo, desde mis relaciones sociales, ¿cachai? Desde el agua que yo he construido, ¿cachai? Y de repente así como que dijimos, weón, así, no pensemos, tratemos de analizarlo desde esa perspectiva, porque capaz que esa weá no te dice nada, es terrible vacía, ¿cachai? Como que capaz que los locos están en otra volada, incluso están sintiendo que nosotros estamos ahí, no empezamos a pasar los medios rollos, po. Que caleta guas que en realidad no sabemos y creemos que sabemos, y que si... Pero que las relacionáis con los conceptos más cercanos, ¿no? Y que la empezáis a sentir cuando te sacáis las guas que te han enseñado. Seguía por sí, por una fecha así para compartir, donde todos podrían reunirse todos los días, cotidianamente. Pero la creación de Dios es poco. Seguís que hoy día tuve una reflexión, ¿no? Que los perros están súper alertas así frente a una realidad hostil que se vive, ¿no? ¿Cachai? Pero así como que el capitalismo, el ser humano, lo hace así venderla y estar en otra bola, porque el agua es un espectáculo, ¿no? ¿Cachai? El espectáculo es seducción, ¿cachai? El agua es así desviarte de una verdad. Pues lo mismo, porque te seduce, de lo que está sucediendo ahora, lo que te ofrece. Todo el año siempre tienen una fecha culia en la cual tú puedes gastar plata, ¿sí? Las vacaciones ya gastáis supuestamente por unas vacaciones en las cuales tenéis como un tiempo permitido, sobre todo para la gente que trabaja, como para poder así sentirte libre en parte, ¿cachai? Porque sabéis que en algún momento van a terminar y que las esperéis caleta, las weas. Ya, y ahí gastéis plata en eso. Después ya viene marzo, entonces comienza el colegio y todo, la propaganda, así los comerciales de la tele, todo empieza a girar en torno a eso. Después empiezan con la weá del día del papá, que de la mamá, y que manipulan, ¿cachai? Así weán, con sentimientos culiados terribles, burdos, no, así es como. Importante. Cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados.

vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra, y para siempre dando guerra. Manada violenta, instinto subversivo, nos une la amistad y la pasión por lo vivido. Sin expectativas de este futuro incierto, sonreímos, hermosas, retomamos nuestro aliento. Dueñas de nada, esclavas de nadie, ojos se llama rompiendo escaparate. Nos movemos fluida como tigres en combate, quema nuestra frente de fiebre ingobernable. No prescindo de vosotras en ningún momento, si siento que nos tengo algo se me muere dentro. Busco otra mirada, sueños de complicidad, tengo claro que estáis a la hora de la verdad. Juntas somos fuertes, valientes y atrevidas. Mientras recuerdo se me escapa la sonrisa. Hemos compartido buenos y malos momentos, cultivando cicatrices de esa que me trae recuerdos. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Y no me canso de quereros y cantaros esta canción que espero que guardéis durante años. Estoy feliz cuando estoy a vuestro lado, destruyendo el patriarcado y que sigan pasando años. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Y esta canción es para vosotras, compañeras, exprimiendo sentimiento y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra. Y para siempre dando guerra, compañeras. Y para siempre dando guerra, compañeras. Un mensaje para la civilización. Cae, todo cae, un beso pero cae, todo cae, no se hagan los lesos, cae, todo cae, por su peso pero cae, todo cae, por su peso. Los imperios cayeron, todos los imperios y cayeron las masas, y también cayeron los ilegales cagándose en la raza no existe, el genoma humano es uno solo, depende del color o del color, donde tú nazca mucho sol moreno y bien blanca. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos tanto, seres invisibles, compañeros acá que no están tan palpables, pero sí están presentes? Ninguna muerte es en vano, no japelo por el habano ni por la revolución cubana, simplemente algo de masa que arrasa contra la masa que te aplasta. Me cago que en la raza, me cago en el baño y le echo tierra. Por favor, muérate, jueza, hija de perra, respeto a las perras, no humillo, simplemente sé que no soy un papelillo, pero soy un fumable, quizá un seis de luz más allá, y no va, y el Pepe me está bañando, todo riendo, vamos compartiendo, tampoco se está sintiendo, y todo se ilumina gracias al fuego, hija de fuego. Oír portones, gritos, de anarquía y solidaridad. Oí el ruido de bombas que fallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través. Viva la anarquía, no más el truco sufrir, no más el truco sufrir. padrino repite la coro. Nuestra patria burguesa en la tierra. Viva, viva la anarquía, no más el yugo sufrir. No más el yugo sufrir. Corona de gloria, vivamos. Ocuremos con gloria a morir. Nuestra época es una época de decadencia. La civilización burguesa cristiano-plebeya ha llegado hace mucho tiempo al punto muerto de su evolución. ¡Ha llegado la democracia! Pero bajo el falso esplendor de la civilización democrática, los más altos valores espirituales han caído rotos en pedazos. La fuerza volitiva, la individualidad bárbara, el arte libre, el heroísmo, el genio, la poesía han sido objeto de burla, ridiculizados, calumniados, y no en nombre del yo, sino de la colectividad. No en nombre del único, sino de la sociedad. Así el cristianismo, condenando la fuerza primitiva y salvaje del instinto virginal, mató el concepto vigorosamente pagano del gozo terreno. La democracia, su hijita, lo glorificó, haciendo apología de este delito y celebrando la siniestra y vulgar grandeza. Ahora ya lo sabemos. El cristianismo fue el filo envenenado, clavado brutalmente en la carne sana y palpitante de toda la humanidad. Fue una fría ola de tinieblas, impulsada con furia místicamente brutal, que ofuscó el hedonismo sereno y festivo del espíritu dionisiaco de nuestros padres paganos. En una fría velada invernal, que se precipitó fatalmente sobre un caluroso mediodía de verano, fue él, el cristianismo, que sustituyendo con el fantasma del Dios la realidad palpitante del yo, se declaró enemigo feroz del gozo de vivir y se vengó vilmente con la vida terrena. Con el cristianismo, la vida fue enviada a la añoranza en los pavorosos abismos de las más amargas renuncias. Fue empujada a los glaciales de la renegación y de la muerte. Y de este helado lugar de renegación y de muerte nació la democracia, puesto que ella, la madre del socialismo, es la hija del cristianismo. Pria di morir nel fango della via, imiteremo Brescia e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stan le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor.

del texto fundamental, diremos, texto de Renzo Novatore, Hacia la nada creadora, que, bueno, Renzo Novatore fue un compañero nihilista italiano que murió en un enfrentamiento, un compañero que tuvo una vida muy, muy intensa, que le declaró la guerra a la sociedad en nombre del único, del individuo, y que pese a ser un nihilista y un individualista también, siempre estuvo allí donde los ánimos estaban calientes. O sea, este compañero tampoco no fue, digamos, un misántropo de ninguna manera. Él siempre estuvo ahí. Este texto, el Hacia la nada creadora, es un poema, se puede denominar poema por su forma de escritura, que es muy, muy interesante y de una intensidad escritural muy fuerte, en la que este compañero va expresando la raigambre profundamente cristiana de la democracia. Y tengo una biografía, en realidad no es pequeña, es bastante larga, de Renzo Novatore, pero igual me gustaría leerte algunos fragmentos de ella, no toda por supuesto, pero sí algunos fragmentos. Dice Renzo Novatore, es el seudónimo de Abele Riccieri Ferrari, que nació en Arcola, un pueblo cerca de Liguria, de la Spezia, en Liguria, en Italia, un 12 de mayo de 1890, en una familia de campesinos sin dinero, no dispuesto a adaptarse a la disciplina científica escolar. Solo asistió unos pocos meses de primer grado a la escuela primaria y luego la dejó para siempre. No obstante, su padre lo obligó a trabajar en la granja. Su fuerte voluntad y su sed de conocimientos lo llevaron a convertirse en un poeta autodidacta y un filósofo. Liguria, en la región donde él vivía en esos días, estuvo llena de rebeldes y de círculos anarquistas. Renzo Novatore, rebelde de vocación, se sumergió en un ambiente que rápidamente entró en contacto con el anarquismo y sus teóricos. Descubrió a Malatesta, a Kropotkin, pero también a Ibsen y sobre todo a Nietzsche. El filósofo que influyó principalmente en la forma de vida y en la visión personal sobre el anarquismo que se ve expresada en los textos de Renzo Novatore fue Max Stirner. El Renzo se sintió deslumbrado por las teorías descritas por Stirner, en especial por su concepción del individualismo como una elevación del yo, el destino supremo de un individuo, que cómodamente lo define a sí mismo como el único. Así es que, más o menos desde 1908 en adelante, este compañero se consideraba un anarcoindividualista, con una fuerte influencia nihilista. Renzo Novatore fue amenazado siempre por dos fantasmas sociales: los derechos del hombre, que son el Estado, y por Cristo, que es la religión. Así afirmó que, después, ahora voy a leer una cita a Renzo Novatore, que dice así, comillas, dice: la cruz de Cristo simboliza la posibilidad de convertirse en hombre. Los derechos del hombre simbolizan la mismísima cosa. Con el fin de alcanzar la perfección, tú debes divinizar por el primero, para humanizar al segundo. Pero el uno y el otro están de acuerdo en proclamar la imperfección del hombre individual, de la real persona, afirmando que sólo a través de la realización del ideal el hombre puede elevarse hacia los mágicos caminos de la perfección. Cristo te dice: si tú esperas pacientemente el desolado calvario y de ahí clavarte en la cruz, te convertirás en la imagen de mí, eso es, en el hombre Dios. Tú serás la criatura humana perfecta, digna de sentarte a la derecha de mi Padre, quien está en el reino de los cielos. Y por otro lado, la Revolución Francesa te dice a ti: he proclamado los derechos de los hombres. Si vas a entrar devotamente en el simbólico claustro de la justicia social humana, te sublimas y humanizas a través del canon moral de la vida social. Tú serás un ciudadano y le entregarás los derechos que proclama al hombre. Pero quien se atrevió a arrojar a las llamas la cruz donde cuelga el hombre Dios y las tablas donde están grabados oblicuamente los derechos de los hombres, para luego descansar en las vírgenes y graníticas masas de la libre fuerza, el epicéntrico eje de la vida individual sería un vil y malvado, contra el cual se tornaría en sangrientos fauces de dos siniestros fantasmas: el fantasma de lo divino y el de lo humano. A la derecha, las sulfúricas llamas y el eterno pozo del infierno que castiga el pecado. A la izquierda, el crujido sordo de la guillotina que condena el crimen. Bueno, estas son, es una cita, son palabras escritas por este compañero ya muerto hace mucho, Renzo Novatore. Palabras que intentan explicar un poco lo que es esta conexión, diríamos, histórica que aún prevalece entre el cristianismo, la democracia, la idea de los derechos del hombre, en fin, toda esta idea de una palabra sacrosanta escrita y que de alguna manera viene a estar ahí para negar, ¿no?, el placer de vivir. Entonces, después, respecto de la biografía de Renzo Novatore, vamos a seguir leyendo un poquito más adelante, y dice que en 1910 Renzo Novatore fue acusado de incendiar una iglesia local. Mira, esto nos suena de algo muy cercano. Y dice, y pasó 3 meses en prisión, pero su participación en el fuego nunca fue probada. Un año más tarde se fue a la fuga durante varios meses debido a que la policía lo buscaba por asalto y robo. Esto también nos suena cercano. El 30 de septiembre de 1911 la policía lo detuvo por vandalismo. En 1914 comenzó a escribir para periódicos anarquistas. Su estilo de escritura, muy agresivo y sin ningún tipo de romanticismo o moralismo, podría ser remitido al futurismo, un estilo literario que apareció a principios del 20, cuyo propósito era romper con el siglo pasado y crear un nuevo estilo. Novatore considera el trabajo asalariado solo una forma más refinada de la esclavitud, y solía decir: ya un trabajador desgastado, cubierto de sudor y polvo, ¿es un hombre? Así que pensó en su filosofía de vida personal que él tenía el derecho de expropiar a los ricos lo que necesitaba para su supervivencia diaria, y el uso de la fuerza no era un problema para él. Más tarde escribiría: yo no soy un mendigo, tomo solo lo que estoy autorizado a tomar con mi capacidad de resistencia. Así Italia entró en la Primera Guerra Mundial en 1915 y en 1918, último año del conflicto, incluso los soldados dados de alta previamente fueron retirados de servicio debido a sufrir fuertes pérdidas. Mientras que muchos anarquistas decidieron dar su contribución a la masacre colectiva, Renzo desertó de su regimiento el 26 de abril de 1918 y fue condenado a muerte por un tribunal militar por deserción y traición a la patria el 31 de octubre. Dejó su pueblo y huyó, generalizando y propagando la deserción del ejército y el levantamiento armado contra el Estado. Cuando se enteró de la condena y que la policía disponía de autorización para dispararle a la primera vista, le escribió una carta a su amigo Tintino Rossi. en esa carta decía: hermano, mi existencia ha ganado en estos días la suprema y alegre región del ser. La sociedad que odio me ha juzgado con la pena de muerte. Ahora vivo con anhelada intensidad todos los minutos, todos los momentos de mi vida, y este grito prepotente irrumpe en mi pecho. Yo quiero vivir, tengo que vivir, voy a vivir. Ahora que estoy condenado, firmemente esperaré a esa hiena manchada en sangre. Yo seré un feroz monstruo. Novatore estaba casado en ese momento y tenía dos hijos. Cuando en los últimos meses de 1918 su hijo menor murió, Novatore regresó a su casa arriesgándose a la detención, solo para dar el último adiós al pequeño cadáver. Luego desapareció de nuevo. Solía decir: ¿estás esperando la revolución? ¿Estás esperando la revolución? Que así sea. La mía comenzó hace mucho tiempo. Cuando estés listo, no me importará ir junto a ti por un tiempo. Pero cuento tus pares. Yo, continuamente en mi forma loca y triunfal, hacia la sublime gran conquista de la nada. El 30 de junio de 1919, Novatore estaba escondido en una cabaña en los países cerca de la ciudad de Sarzana. Un agricultor que lo vendió a la policía, entonces fue condenado a 10 años de prisión, pero fue liberado en una amnistía general un mes más tarde. Los tiempos eran aún turbulentos, como las clases bajas eran respaldadas por el ala extremista del Partido Socialista, todavía creían en una revolución al estilo soviético en Italia. Novatore se reincorporó al movimiento anarquista y sus luchas, participando en diversas iniciativas insurreccionales. En 1920, la policía de nuevo lo detuvo, armado con otros rebeldes en un depósito de armas en el cuartel naval en Val di Fornola por un asalto fallido. Varios meses después, estaba libre y participó en otro esfuerzo insurreccional, que falló debido a un soplón. Este plan, dice la leyenda personal, desarrollado por Novatore, estaba destinado a hacerse cargo o tomarse alguna fortificación militar a los alrededores de La Spezia, y también las fragatas de la Armada ancladas en el puerto. La inestable situación política y social italiana, además de las preocupaciones de la clase media, los industriales y los grandes terratenientes, conducen al levantamiento del movimiento fascista de Mussolini. Un rápido éxito se logró mediante el uso de una fuerte política conservadora y la promesa de un futuro estable y brillante para la nación. En el verano de 1922, tres camiones llenos de fascistas locales se detuvieron frente a la casa de Novatore, donde vivía con su esposa y su hijo. Los fascistas rodearon la casa, pero Novatore utilizó granadas de mano contra ellos y logró escapar. Pasó a la clandestinidad de nuevo, y esta vez para siempre. Bueno, estás aquí en el Fuego Ácrata. Vamos a continuar leyendo la biografía de este compañero de Renzo Novatore. Pero antes de eso, nos gustaría recordarte que este programa tiene un mail, que es como la manera que tenemos para poder comunicarnos. El mail se llama fuegoacrata@riseup.net. fuegoacrata@riseup.net. Y ahora vamos a intentar poner un temita, que a ver si se nos perdió completamente el temita. A ver si lo encontramos. Sí, aquí está, mira. Bueno, esta es una canción que vamos a escuchar ahora, que está dedicada a otro compañero anarcoindividualista también, que es bastante reconocido dentro de Latinoamérica. Dentro de América, un compañero también italiano, que emigró desde Italia a principio de siglo también hasta Argentina. Allí participó activamente en el movimiento dentro de los grupos de acción directa Ácrata. También fue, al igual que Renzo Novatore, también fue un expropiador, anarcoindividualista, resalto, y que, bueno, en un ratito más tenemos un audio que habla de los anarquistas expropiadores de los años 30 más o menos en la Argentina, y que lo vamos a reproducir. Es un audio que hicieron en Uruguay y que explica bastante bien el contexto en el que se movía este compañero Severino Di Giovanni. Pero bueno, antes de eso y antes de continuar con el fin de la biografía de este otro compañero, el Renzo Novatore, vamos a ir a escuchar una canción dedicada, como decía, al compañero Severino Di Giovanni. Esto es El Fuego Ácrata, aquí en la 97.0, y aquí seguimos. Como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turcos. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado, y sus ideas lo fusilaron allí mismo. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron allí mismo, ahogando su grito de guerra. Viva la anarquía, viva la anarquía, viva la anarquía. Bueno, estamos aquí completamente en directo a través del 97.0. Esto es El Fuego Ácrata, es el último programa del año, y vamos a continuar dando lectura a algunos fragmentos de una reducida biografía, bueno, no reducida, sino una gran biografía, pero que hemos intentado reducir, de lo que fue la vida de este compañero italiano, el Renzo Novatore. Y ya como avanzando en lo que fue el tiempo histórico que le tocó vivir, y lo que son estos apuntes, dice aquí que una vez que asumió el fascismo de Mussolini en Italia, hablamos de 1922, cuando pasó esto, a Novatore ya le quedaban dos opciones: unirse al movimiento fascista y convertirse en un ciudadano tranquilo, otra oveja en medio de ovejas, o escapar a Francia como muchos de sus otros compañeros hicieron. Novatore eligió una tercera opción. Se convirtió en un bandido y en un renegado, luchando solo para sí mismo en el borde de toda sociedad humana. En el verano de 1922 se unió a la banda del famoso ladrón de inspiración anarquista, Sante Pollastro, quien era buscado por la policía como un enemigo público a pesar de su corta edad. El 29 de noviembre de 1922, Novatore y Sante Pollastro entraron en una taberna de Teglia, cerca de Génova. Tres carabinieri, que es la policía militar italiana, los siguieron a su interior. Cuando los dos anarquistas trataron de salir, los carabineros comenzaron a disparar. Al final del rápido tiroteo, Novatore y el suboficial murieron en el suelo. Otro carabinieri resultó herido. Sante Pollastro, ileso, hizo una exitosa fuga de la taberna. En el cuerpo de Novatore, los detectives encontraron algunos documentos falsos: una pistola Browning con dos cargas llenas, una granada de mano y un anillo con un contenedor secreto, lleno de una dosis letal de cianuro. Mejor muerto que la cadena perpetua o un pelotón de fusilamiento fascista. Renzo Novatore escribió para muchos periódicos anarquistas, donde debatió con otros anarquistas, entre ellos, por ejemplo, el Camilo Berneri. Publicó una revista que se llamaba Vértice, que lamentablemente ha sido perdida, y solo algunos artículos se encuentran. En fin, más o menos esto es lo que quisiéramos compartir de la biografía de este compañero, Renzo Novatore. Hay que decir que de manera tácita este último programa del año está dedicado a los últimos acontecimientos. Hemos podido saber que esta semana que pasó el Canal 13 emitió un reportaje en el que una vez más la prensa prensa burguesa se festinaba un poco con la, no un poco, mucho con la, con la situación, con lo que le había pasado, con el asesinato de este compañero, de Sebastián, y también daba nombre y apellido de algunos compañeros solidarios que aparecían por ahí, aparecieron en ese ritual de entierro. Entonces, bueno, decir que este último programa del año está dedicado a todos aquellos que han dado la vida o que han perdido la vida en este difícil camino hacia la libertad, a todos aquellos que siguen por ahí dando vueltas, ya sea en la clandestinidad o en las calles enfrentándose al dominio, con el fuego, con todo lo que puedan conseguir con su creatividad. Y bueno, eso, y el hecho mismo de recordar una y otra vez a compañeros como el Renzo Novatore o el Severino Di Giovanni también forma parte de afirmar que no estamos solas, que no todo es presente, que venimos de una historia y que esa historia es larga y que es una historia que renace. Entonces, bueno, desde esta perspectiva también enviarle saludo a todos los, como siempre, a todos los compañeros, compañeras, a todos los rebeldes que están también prisioneros en las cárceles y que de alguna manera puedan escuchar este programa. Mandarles un saludo, un abrazo fuerte en este diciembre negro para ellos. Y eso. Entonces ahora me gustaría que escucháramos este audio, que dura igual como una media hora, más o menos. Es un audio que hicieron un grupo de compas de Uruguay. Eso. Ahí quizás no me gusta mucho la perspectiva porque es algo que está hecho como si se tratara de un juicio histórico a lo que fueron los anarquistas expropiadores de los años 30 por esas tierras, pero bueno, para nosotros aquí nunca se ha tratado ni se tratará de que la historia es un juicio, no entendemos la historia así, pero bueno, la cosa es como está, así es que ahí los dejo ahora y vamos a escuchar este audio aquí en este fuego ácrata, el último fuego ácrata del año. Vamos para allá. Los acusados, anarquistas expropiadores. Señores jurados, no conozco otro momento en que el abogado sienta con mayor rigor el peso de la responsabilidad como ocurre al final de una causa de un crimen castigado con la pena capital. Señores, quiero aconsejarles que mantengan despiertas sus inteligencias. Ustedes no han oído los argumentos de abogados y personas que darán sus testimonios y deben oírles. Mientras tanto, tengan sus entendimientos abiertos e imparciales. No hay cosa más seria en la vida que la de tomar en vuestras manos otra vida humana. Los acusados son Kurt Wilkens, alemán, residente en Argentina, acusado de la muerte del teniente coronel Varela, año 1923. Varela fue el autor del fusilamiento de 1.500 trabajadores rurales patagónicos, entre ellos dirigentes como José Font, Facón Grande. Los hermanos Vicente y Antonio Moretti, argentinos, acusados del asalto al Cambio Mesina en Montevideo y de la muerte de tres personas, año 1928. Miguel Arcángel Rosiño, argentino, autor de varios asaltos en Buenos Aires, detenido en Uruguay, protagoniza la fuga por el túnel de la carbonería El Buen Trato, año 1931. Domingo Aquino, uruguayo. José González Mintrossi, chileno. Leonardo Russo, italiano. Germinal Regueira, uruguayo. Y Bruno Antonelli, italiano, residente argentino. Todos acusados del asesinato del comisario Pardeiro, año 1932. Arrojan luz sobre estos casos las investigaciones y testimonios de Osvaldo Bayer, Gonzalo Fernández, Fernando O'Neill, Cecilia Robilotti, Alejandro Pérez y Salvador Neves. Para reabrir la causa del alemán Kurt Wilkens, Osvaldo Bayer nos reubica en el sur de la Argentina de los años 20. De la Patagonia comenzaron a llegar las noticias de la inquietud de los obreros rurales. Sus dirigentes eran españoles, polacos, argentinos, alemanes. Pero la gran masa huelguista era chilena, los parias de la tierra. Estas eran sus humildes exigencias. Pliego de condiciones. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores, 100 pesos. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos, y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Los latifundistas rechazan el pedido y los peones declaran la huelga general. Se organizan columnas a caballo, se toman rehenes a los administradores de las estancias. Se paraliza el territorio de Santa Cruz desde el estrecho de Magallanes hasta el límite con Chubut. Se inician los primeros tiroteos. La policía y los cuerpos de autodefensa de los estancieros combaten a los huelguistas. caen los dirigentes obreros Zacarías Gracián y Ramón Auterelio. La situación se agrava. En Buenos Aires, el gobierno de Hipólito Yrigoyen envía al teniente coronel Varela a la Patagonia. Sus órdenes son: vaya y cumpla con su deber. Un buen equipado regimiento con ametralladoras viaja a Santa Cruz. Allí se incorporan a las tropas los administradores de estancias y los empleados de tiendas que ayudarán a los militares a reprimir. El comandante Varela aplica entonces un método fuera de toda norma ética. Hace atraer a los dirigentes obreros para ofrecerles conversaciones. Los hace apresar y los fusila, como en el caso del dirigente criollo Facón Grande en la estación Jaramillo. Deténganlo. ¡Esto es una traición! Lléveselo. ¡Apunten! ¡Así no se mata un criollo! ¡Fuego! Señores del jurado, recuerden que en la Argentina, en momentos en que ocurre la masacre, había un gobierno constitucional con tres poderes. El poder ejecutivo se calla, el legislativo se niega a investigar y el judicial pretende ignorar los hechos. Es entonces que el acusado, el alemán Kurt Wilkens, decide matar al militar que fusiló a 1.500 peones rurales. ¿Quién era Wilkens? ¿Qué hacía en la Argentina? Kurt Gustav Wilkens nació en Alemania en 1887 en el seno de una familia burguesa. En Estados Unidos conoció las teorías de Tolstoy, que predicaba la vida sencilla y la no violencia. Trabajó en una fábrica de pescado, tuvo su primera participación en un acto de rebeldía y fue expulsado. Trabajó en las minas, fue orador en asambleas y al fin de una larga huelga minera fue expulsado también junto a 1.100 trabajadores. Los diarios norteamericanos lo calificaron del rojo más peligroso del oeste. Expulsado de los Estados Unidos, regresa a Alemania. Toma contacto con los socialistas libertarios que le hablan de la Argentina, de los obreros anarquistas, de la Patagonia. Y para allá se va. Wilkens sueña de que en Patagonia va a nacer el hombre nuevo. Recorre las pampas y comienza a trabajar. La realidad es otra. Existe en Patagonia la más descarnada explotación. Los dueños, latifundistas británicos, son dueños de las tierras, las ovejas y los hombres. Decide regresar a Estados Unidos cuando un suceso cambia su vida. La defensa quiere citar al investigador Osvaldo Bayer. Se le acerca un desconocido quien se presenta como un compañero de ideas. Comienzan una larga conversación. El desconocido le hace preguntas. Wilkens le relata su vida en Estados Unidos y sus luchas como sindicalista. El que dice ser compañero lo invita a ir a su casa para mostrarle unos libros. Wilkens accede. Pero la casa resulta ser la comisaría 16 y el compañero, el agente número 838 de la policía política, Mauricio Gutmann. Wilkens es detenido y prontuariado. El director de migraciones ordena su expulsión del país. Los libertarios de Buenos Aires inician su defensa. Demuestran que durante su estada en la Argentina, Wilkens ha trabajado siempre. La justicia falla a favor de Wilkens, ordena su libertad y condena al director de migraciones a 1.000 pesos de multa. Wilkens, agradecido por la actitud de los compañeros de ideas, decide quedarse en Buenos Aires para luchar por otros detenidos políticos. La defensa llama a Humberto Correale, que conoció al acusado Kurt Wilkens. Era un hombre de una expresión risueña. La verdad que transmitía mucha bondad. Hasta hubo momentos que la impresión que daba era que fuera un evangelista, ¿no? Un tipo de extracción cristiana. Esa es la sensación que tuve yo siempre. Señores, a 2 años de la masacre patagónica, su responsable, el llamado carnicero de la Patagonia, se pasea orgulloso e impune en su uniforme. Kurt Wilkens tomó una determinación: aplicar el principio ético de matar al tirano. Para hacerlo, ofreció su propia vida. Cruzó d'un drapeau noir en perne sur les soirs et la mélancolie pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y a la pince sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent. La injusticia y la opresión justifican la rebeldía. Los rebeldes han sido siempre los mansos de corazón. Chesterton sostenía que la tierra será de los violentamente mansos. Los anarquistas de acción fueron siempre estos últimos, mansos, violentos. Rebeldes que no supieron esperar porque no había razones verdaderas para esperar. ¿Esperar qué? En la espera racional se mueren miles de niños. Se quedan miles de padres de familia sin trabajo. Los tiranos no entienden el lenguaje de los mansos justos, ni la protesta de las pancartas. Señor Bayer, ¿por qué se ha dedicado usted a investigar los sucesos de Patagonia y a defender a un Kurt Wilkens que mató? Me propuse decir, investigar la verdad, porque no se puede mentir en la historia. Yo creo, que mi estilo ha sido siempre eso, decir la verdad. Es decir, traer las razones de los unos y de los otros. Y lo que triunfa son aquellos que tuvieron un principio de la ética. Es decir, si yo hago un análisis de los anarquistas expropiadores, o llamándolo de otra palabra, los anarquistas violentos, digo sus defectos, pero digo también sus cualidades y analizo el ambiente donde ellos expresaron su violencia. Y ahí viene la cosa, no hay ni malos ni buenos, sino que hay éticos y no éticos. Es decir, unos que hacen toda su vida sobre la base de su oportunismo y sus intereses, y otros que realmente, a veces se equivocan en los métodos, pero que realmente lo hacen para lograr una equidad. Es decir, yo no sé si es una cuestión de genes o lo que sea, pero hay gente que nace con un sentido de la ética y que no se pueden traicionar. La única violencia que aceptaban los anarquistas expropiadores era robar a los ricos para ayudar a los pobres, o directamente cuando no había justicia por parte del Estado, cuando no había justicia de los poderes, entonces quedaba el derecho de hacerse justicia por su propia mano. Es decir, un torturador era muerto, pero en un enfrentamiento abierto y esperándolo solo, como hizo Wilkens con el teniente coronel Varela, lo espera solo, lo mata y sufre las consecuencias. Esa es la justicia cuando no hay justicia de arriba. Obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suba y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Para la defensa de Kurt Gustav Wilkens contamos con fragmentos de la banda sonora del documental que lleva su nombre, con las declaraciones del investigador Osvaldo Bayer, responsable del documental, y el testimonio de Humberto Correale, compañero de generación e ideas de Kurt Wilkens. Abrimos la causa de Miguel Arcángel Rosiño. Miguel Arcángel Rosiño, argentino, autor de varios asaltos en Buenos Aires, detenido en Uruguay, protagoniza la fuga por el túnel de la carbonería El Buen Trato, año 1931. Toda actividad militante a tiempo completo, sea legal o clandestina, exige obviamente una mínima cantidad de recursos económicos para cubrir las necesidades elementales de quienes la realizan. No hay pecado alguno en que el militante, en esas circunstancias, acepte un pago para sobrevivir. Después de una larga jornada laboral, es difícil desarrollar tareas altamente calificadas o de tipo clandestino, sin perjuicio de reconocer el valor moral de los trabajadores que militan en esas condiciones. La defensa llama a dar su testimonio a Cecilia Robilotti, sobrina de Miguel Arcángel Rosiño. En mi casa siempre se hablaba en las mesas familiares acerca de un tal tío Miguel. A la vez yo veía en mi casa, bueno, además de los cuentos, muchas artesanías hechas por esa persona, y a mí siempre me interesó conocerlo. Todos esos cuentos alimentaron un poco la épica infantil. Cuando era chiquilina también, cuando era niña, me gustaba leer mitos, leyendas, un gusto por las fábulas, por los mitos. ¿Y cómo te lo imaginabas? Por las tragedias. Y los personajes anarquistas, ahora que estoy en otra etapa, veo que tiene mucho de eso. Hay mucho de Prometeo, ¿no? Mucha cosa trágica en el sentido real de la palabra. ¿Cómo ¿no? te lo imaginabas? Mucho de héroe tienen, no estoy dando juicios de valor de bien y mal, pero héroe en el sentido clásico de la palabra. ¿Y cómo te lo imaginabas a Miguel vos, a medida que ibas creciendo? Que antes de entrar en la investigación científica, ¿qué imagen tenías vos de él? La de una persona buena. Esa es la imagen que estaba del lado de los buenos. ¿Sí? Pero sabía sí que había estado preso. Sí, sabía sí, y ahí venía toda la confusión. Yo pienso que toda la gente que tuvo su infancia en la dictadura tuvo ese problema también. ¿Cómo, si es bueno, está en la cárcel? Cecilia Robilotti, usted es sobrina bisnieta del acusado. ¿Sería necesario que nos hiciera un informe de su investigación? Empecé a buscar en bibliotecas, pero todo muy policíaco. Yo ya sabía que el anarquismo era tratado como una cosa de policía, ¿no? Entonces, no me cambió ningún esquema, al contrario, me lo reafirmó. Me reafirmó lo que yo ya sabía que estaba pasando. Pero dije, bueno, ahora quiero oír la otra campana. Decidí buscar a Bayer, que al final lo encontré. Es una persona muy abierta, también, con mucho conocimiento, muy humano. Me gustó esa persona. Y después comencé con la búsqueda de mi familia. Me moví en Buenos Aires y Montevideo. Viajé a Buenos Aires y hablé con la hermana de Miguel Arcángel, que aún vivía. Ella falleció a los 99 años el año pasado. Una pena. ¿Estaba lúcida? Muy lúcida, muy lúcida. ¿Y qué te contaba ella de Rosiño? Ella me dio una imagen muy humana de Rosiño. Se emocionaba mucho cuando hablaba de él. Yo me sentía hasta un poco culpable de hacerle esas preguntas. Era tan pura en expresar lo que sentía. ¿Qué sentía? Sentía mucho dolor por lo que había pasado con el hermano. Mucha injusticia. Porque no había logrado las metas que quería. Corría el año 1931. Año que la historia de la delincuencia recuerda con asombro. Ese día, en el ámbito rioplatense, el precursor de los anarquistas de acción fue Simón Radovisky, que ajustició a un coronel, el coronel Falcón, en el año 1909. En 1925 llegan a Buenos Aires Durruti, Jover y los hermanos Ascaso, todos españoles, y realizan varios asaltos, entre ellos el del banco de la localidad de San Martín, una acción en la que participa Miguel Arcángel Rosiña. A partir de esas fechas, las acciones violentas protagonizadas por los anarquistas de acción se hacen frecuentes en el Río de la Plata. Rosiña, Capdevila, los hermanos Moretti, Miguel Arcángel Rosiña, argentino de 40 años en 1931, obrero metalúrgico en Buenos Aires, clandestino en Montevideo, tiene educación secundaria y es casado. Es uno de los principales organizadores de la fuga de la carbonería El Buen Trato, detenido en marzo de 1931, poco después de la fuga, encarcelado entre 1931 y 1936, excarcelado bajo caución el 31 de diciembre de 1936, viola la caución y pasa a la clandestinidad hasta el 15 de enero de 1937, fecha en que es detenido, encarcelado entre enero y marzo del 37. En esta última fecha es excarcelado y deportado hacia Argentina, donde desaparece. Delincuentes que atraviesan el buen trato. Tomamos declaración al abogado penalista Gonzalo Fernández. Cinho era, había sido en la década del 30 el primer desaparecido o uno de los primeros desaparecidos en El Plata, y poder demostrar algo que ha dicho muy bien Osvaldo Bayer en alguno de sus múltiples trabajos sobre el tema. Los personajes pueden cambiar, pero la historia se repite. Y el drama de la guerra sucia de los 70, en el fondo era una reedición, quizás multiplicada y a nivel mucho mayor, de lo que se vivió en el Río de la Plata y particularmente en la República Argentina en la década del 30. Yo no puedo negar que influyó mucho en mí, también al margen de esos aspectos de personalidad que vimos, saber que Rocinho había sido una de las primeras víctimas de la desaparición forzada. En mis noches tristes, cargadas de nostalgia, quisiera el beso de tus ojos negros como crespones de mis mortales ansias. Estos delicados versos pertenecen al mismo Rocinho que asaltó el Banco de la Nación en San Martín en 1925 y que en 1927 asalta al Hospital Rawson en Buenos Aires junto con Vázquez Paredes y los hermanos Moretti. El mismo que en febrero del 29 asaltó a la empresa Klöckner en Buenos Aires y que en octubre del 30 asalta al pagador de obras sanitarias junto con Di Giovanni. El producto de aquel asalto se destina a la construcción del túnel de El Buen Trato. El 10 de noviembre de 1931 ocurre el asalto al remesero del frigorífico nacional en El Cerro. La prensa pide la opinión a Rocinho, que estaba preso en Punta Carretas. Su respuesta es un manifiesto pulcramente impreso. Si lógico es para las personas de bien llevar esa vida de insultante despilfarro a la vista misma de la hambrienta muchedumbre de quienes se sienten dueños de vida y hacienda basándose solamente en la fuerza de los mauseres, lógico y justo lo es para mí cuando de los hambriados, surgiendo algunos hombres enérgicos y viriles, les atrapan lejos de sus protectores mauseres y le obligan a la restitución. La virtuosa piedad pública, enajena hasta el histerismo, esa piedad que debido a su miopía no ve más que ciertas cosas. De otra manera, no se comprende cómo debajo de su propia nariz puedan sus fieles servidores, policía y justicia, producir el dolor y la muerte sin la mínima protesta de esa buena señora. Nuevamente tiene la palabra el abogado Gonzalo Fernández, que investigó después de 60 años la causa penal de Miguel Arcángel Rocinho. ¿Cómo valora usted la personalidad del acusado? Como un sujeto enamorado de la libertad y que sencillamente no podía tolerar que hubiera compañeros presos, al punto tal que Rocinho organizó media docena de evasiones a lo largo de sus años de militancia, tratando de obtener la libertad de sus compañeros de ideas que estaban presos. Digo, no solo fue el tema del buen trato, él anduvo en las fugas de Ramón Silveira desde la penitenciaría de Buenos Aires y fundamentalmente en las tentativas de fuga de Simón Radovitsky desde el penal de Ushuaia, ¿no? A mí es muy pintoresco y yo me lo imagino como un hombre que sencillamente no podía tolerar la prisión de sus compañeros. ¿Romántico? Absolutamente romántico, absolutamente romántico, de una entrega absolutamente generosa y además un individuo de una audacia tremenda. Pensemos que en el caso de Radovitsky se las ingenió para ser contratado como guardián de la cárcel y ir a Ushuaia para armar la fuga desde dentro, ¿verdad? De manera que naturalmente no puedo aseverar que esta imagen condiga con la realidad, pero tengo indicios por testimonios de gente que lo conoció o que conoció a gente que anduvo en contacto con él, que Rossinho era un caleidoscopio que conjuntaba al militante gremial, al anarquista lúcido, al escritor, al poeta, al padre que desgrana una infinita ternura por su hija, y a ese hombre un poco bien ligado a los vínculos familiares que no en balde vienen del grupo de familia que llevaba en el fondo en su ancestro italiano, ¿no? Con hombres así, como Rossinho, indoblegables, la policía tiene dos salidas: o liquidarlos directamente, o soltarlos y seguirlos para descubrir la madriguera, sorprenderlos con las manos en la masa, para que ningún juez los pueda liberar por falta de pruebas. Osvaldo Bayer dice en su libro Los anarquistas expropiadores que no es cierto que el movimiento anarquista del Río de la Plata fuera exclusivamente extranjero. Hubo criollos. Menciona entre ellos a Emilio Uriondo, que estuvo preso en la cárcel de Punta Carretas por el atentado contra la embajada de los Estados Unidos. Emilio Uriondo, como tantos otros, amaba la libertad, la necesitaba. Poseía la cultura fina del criollo, delicado hasta para hablar, capaz de resistir cualquier dolor físico, capaz de resistir garrotazos, lluvias y soles en interminables huidas a pie, de noche, por regiones desoladas. El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. Eso sí. Seguimos aquí, esto es El Fuego Ácrata, este es el último programa del año y lo que acabas de escuchar es un fragmento de un programa radial elaborado en Uruguay, un programa que explica un poco lo que fue la historia de estos compañeros anarquistas expropiadores, y como te habrás dado cuenta, en este contexto habían personas provenientes de muchas culturas distintas, de distintos países, ¿no? Lo cual es una prueba fehaciente de que los y las amantes de la libertad jamás han estado dispuestos a respetar fronteras, y de que también la solidaridad es una praxis que por lo mismo tampoco reconoce al Estado, tampoco reconoce las patrias, las fronteras, en fin. Hay muchas cosas que se pueden comentar, que muchas cuestiones que aparecen apuntadas en este audio. Una de ellas es que es la existencia y la presencia de compañeros provenientes de este lado que se llama Chile, ¿no? Y que estuvieron peleando por allá en aquellos años, en aquellos principios de siglo XX. Uno de ellos es el José González Vintrossi, que como bien decía el audio, era un anarquista expropiador chileno que fue acusado también en 1932 de participar en la muerte de un comisario de un jefe de los pacos de allá del lado de Argentina. Bueno, también decir que si bien lo que escuchamos de audio no habla específicamente del compañero Severino de Giovanni, sí hay una partecita en la que se hace mención, pero muy breve, es necesario decir que el Severino de Giovanni participó, estaba activo en estos momentos y llevó a cabo un montón de acciones con el Miguel Arcángel Rossinho, del cual sí escuchamos que el audio hablaba. Y decía cosas interesantes, ¿no? Como que el Miguel Arcángel Rossinho junto con el Severino llevaron a cabo un atraco para poder financiar lo que fue la fuga del penal de Punta Carretas, ¿no? Que quizás ahora por el tiempo no hay mucho espacio, por así decir, para que nos explayemos y para que relatemos cómo fue esa fuga. Lo que sí me gustaría recordar es que en el contexto de la fuga, bueno, así rápidamente, ¿no? Van los compañeros, arriendan una carbonería que se llamaba El Buen Trato. Esa carbonería quedaba al otro lado de la calle de la cárcel. Construyen un túnel que pasa por debajo de la calle y que termina en la, en la carbonería, y cuando construyen el túnel consiguen el escape y dejan una nota en ese túnel que decía, precisamente la nota decía: la solidaridad entre ácratas no es solo palabra escrita. Y ahí quedó esa nota, y según lo que nos han dicho historias, ¿no? Muchos relatos, e incluso muchos libros. Parece ser que muchísimos años después, ya como en los 60, hubo una gran fuga también de tupamaros que pasaron por ahí y pasaron por ese túnel y se encontraron con que la nota estaba ahí. La solidaridad entre ácratas no es solo palabra escrita. Y bueno, respecto de Severino Di Giovanni, también un poco para confrontar ese mensaje que aparecía dejando el democrático señor Osvaldo Bayer en ese audio que escuchamos recién, que decía, pintaba a los anarquistas expropiadores como seres así, no sé, como seres casi angelicales, así muy cristianos, ¿no? Hay un texto que escribió Severino Di Giovanni que se llama El derecho al ocio y a la expropiación individual, en el cual él explica el por qué la expropiación no es solo o no debe ser solo una cuestión colectiva o social o algo que se tiene que dar exclusivamente en el momento de una revolución social. También otra cosa que me quedó dando vuelta, que aparecía en el audio mucho la palabra restitución, ¿no? Que el concepto de restitución era muy usado en esos tiempos para referirse a lo que dentro de los anarquistas y especialmente dentro de los individualistas, para referirse a lo que de otras líneas políticas se llamaría la expropiación, y que al fin y al cabo igual aquí le decimos expropiación, pero sería expropiación individual, ¿no? La restitución. Y bueno, me gustaría leerte un fragmento, no nos queda mucho tiempo, pero igual, un fragmento del derecho al ocio y a la expropiación individual, que dice... ha tenido que admitirse al fin que una verdadera liberación, una liberación profunda, anárquica, que arrancara de la conciencia de las masas, que nos permita instaurar un estado de cosas que no violara la libertad de cada uno, necesita forzosamente una larga preparación cultural. Por consecuencia, muchos años todavía de sufrimientos bajo la explotación capitalista. De esto ha derivado que muchos rebeldes nuestros, que en un primer momento habían abrazado con entusiasmo la idea de una revolución expropiadora, se han dicho, sin desasociarse por esto del necesario trabajo de preparación revolucionaria, que tal espera significaba el sacrificio de toda su vida, consumida en condiciones odiosas y bestiales, sin ninguna alegría, sin goce alguno, y que la satisfacción moral de una lucha cumplida en pro de la liberación humana no era lenitivo suficiente para sus propias penas. No tenemos más que una vida, se han dicho en su corazón, y ésta se precipita hacia su fin con la rapidez del relámpago. La existencia del hombre con relación al tiempo no es verdaderamente más que un instante fugaz. Si se nos esfuma este instante, si no sabemos extraerle el jugo que en forma de alegría nos puede dar, nuestra existencia es vana y desperdiciamos una vida de cuya pérdida no nos resarcirá la humanidad. Por lo tanto, es hoy cuando debemos vivir, hoy, no mañana. Es hoy cuando tenemos derecho a nuestra parte de placeres, y lo que hoy perdemos, el mañana no nos lo puede restituir. Está definitivamente perdido. Por eso es que hoy queremos gozar nuestra parte de bienes. Es que hoy deseamos ser felices. Bueno, hasta ahí voy a dejar la lectura de este pequeño texto. Lo recomiendo. Es un texto muy, muy bonito. Y como digo, que sirve bastante como para darse cuenta que la perspectiva de una expropiación individual y la perspectiva también individualista al calor de todas la serie de luchas que se van dando. Y bueno, eso, muchas cosas se van quedando en el tintero, faltan poquitos minutos, para que se acabe el programa, un recordatorio, y es que la semana pasada dijimos que iba a ser una actividad que nos habían hecho llegar así algunas informaciones respecto de una actividad que se iba a realizar en la Biblioteca Antiautoritaria Las Lecheros, una actividad que al final no se realizó porque se postergó para este sábado 28. Y esto va a ser, como te digo, ahí en la Biblioteca Antiautoritaria Las Lecheros, que queda en el Cerro Lecheros. Esto va a ser desde las 5 de la tarde y allí se van a presentar tres libros. Uno de ellos es el libro de Julio Cortés, que se llama Estruendo, que es un libro que habla de lo que fue el caso Bomba. Otro libro de Víctor Muñoz, que nuevamente, para variar, no encuentro el papelito y me está pasando lo mismo que la semana pasada, pero bueno, es un libro que habla de la historia de los anarquistas aquí en Chile, de 1900 al 1930 y... bueno, no los voy a engañar, no encuentro la invitación. Pero eso, y también lo otro, que también lo tengo en la cabeza, es que también se va a presentar un libro del Ángel Lizurraga, que les recuerdo, el Ángel Lizurraga era un compañero español que hace un tiempo, unos años ya, que fue acusado falsamente, se le hizo una especie de montaje. Él vivía en Temuco y se le hizo una suerte de montaje así, acusándolo de que tenía, no sé, extintores en su habitación y artilugios para hacer estallar la ciudad, y al final parece que el compañero no tenía nada, solamente tenía un computador en el que iba escribiendo y comunicando al mundo lo que pasaba por aquellos tiempos en Chile, y bueno, por eso estuvo en cárcel un tiempo, en la cárcel, y después fue deportado. Y bueno, la cosa es que se va a presentar ese libro también de él, y esto va a ser ahora, este sábado 28. Y bueno, más o menos eso, ya como digo, se nos acaba el programa, y no obstante, igual vamos a hacer algo, puesto que es el último programa, vamos a hacer una cosita. ¿Qué cosita vamos a hacer? Ya lo verás. El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Marius Jacob. Vengo hacia la defensa, me voy para el supermercado, que allí tiene muchas cosas. Hacia la nada creadora. Capítulo 16. Solo los grandes vagabundos de la idea podrán y deberán ser la luminosa palanca espiritual de la tormentosa revolución que oscura sobre el mundo avanza. La sangre pide sangre, es la vieja historia. Atrás ya no se puede volver. Tratar de volver atrás, como hace el socialismo, sería un delito inútil y vano. Nosotros tenemos que precipitarnos hacia el abismo. Tenemos que responder a la voz de los muertos, de aquellos muertos que han caído con inmensas estrellas de oro en las pupilas. Hace falta ablandar el suelo, liberar la sangre de debajo de la tierra, porque se necesita ascender hacia las estrellas. Quiere quemar a sus buenas hermanas luminosas y lejanas que la han visto morir. Dicen los muertos, nuestros muertos. Nosotros somos muertos con estrellas en los ojos. Nosotros somos muertos con rayos de sol en las pupilas. Nosotros somos muertos con el corazón henchido de sueños. Nosotros somos muertos con el canto de la más bella esperanza en el alma. Nosotros somos muertos con el fuego de una idea en el cerebro. Nosotros somos muertos. Cuán triste debe ser el morir con los demás muertos, los muertos no nuestros. Sin todo eso en la mente, en el alma, en el corazón, en los ojos, en las pupilas. ¡Oh muertos! ¡Oh muertos! ¡Oh muertos nuestros! ¡Oh antorchas luminosas! ¡Oh faros ardientes! ¡Oh hogueras crepitantes! ¡Oh muertos! ¡Ajá! ¡Estamos en el crepúsculo! La trágica celebración del gran ocaso social se aproxima. Nuestra alma grande ya se abre de par en par hacia la vasta luz subterránea. ¡Oh, muertos! Porque también nosotros tenemos en los ojos las estrellas, el sol en las pupilas, el sueño en el corazón, el canto de la esperanza en el alma y en la mente, en la mente, en la mente una idea. ¡Sí! También nosotras, oh muertos, oh antorchas, oh faros, oh hogueras. Nosotros os habíamos sentido hablar en el silencio solemne de nuestras noches profundas. Decíais. Nosotros queríamos ascender en el ciclo del libre sol. Nosotros queríamos ascender en el ciclo de la libre vida. Nosotros queríamos ascender allá arriba, donde un día se fijó la mirada penetrante del pagano poeta. Donde surgen y están como inviolables encinas entre los hombres los grandes pensamientos. Donde desciende, invocada por los puros poetas y serena entre los hombres, está la belleza. Donde el amor crea la vida y respira el gozo. Allá abajo. Donde la vida celebra el gozo y se expande en plena armonía de esplendor. Y por esto, por este sueño luchamos, y por este gran sueño morimos. Y nuestra lucha, fue llamada delito. Pero nuestro delito no debe ser considerado más que como virtud. Virtud titánica, esfuerzo prometeico de liberación, esfuerzo prometeico de liberación. Luchando siempre por un algo que cada vez más lejos parece estar. El inevitable estío hace de ti su presa, pero sabe que en algún momento explotarás. Y es que el odio te alcanza.